Guatemala tiene una increíble riqueza natural. Montañas, ríos, flora, fauna, su gente y su cultura son nuestro gran patrimonio. Pero todo esto se pone en peligro con actividades como la minería de metales, es decir, oro, plata, níquel y otros, lo cual ha demostrado en diferentes partes del mundo que deja más destrucción que beneficio. Guatemala no debe sacrificar su riqueza natural a cambio de que compañías extranjeras se lleven los minerales metálicos. No a la minería de metales, sí a nuestra riqueza natural.